debería existir el tema del resignar por el otro, el sacrificio. Digamos, ¿qué pasa? Si empezamos a construir todo un vínculo en función de una espera, que el otro, no sé, el otro cambie, o deber, darle el tiempo, lo que fuere, empieza a posicionarse a la sombra. Y ahí nos empezamos a convertir en un objeto, no en un sujeto de derecho. Que también tiene la misma libertad. De la mañana, la apertura con la voz de cada uno de nuestros integrantes de las columnas, nos da paso a nuestra amiga personal, bienvenida Silvina López Chalde, al aire de la radio pública en este Mañana es Mejor Versión 2017. ¿Cómo le va? Muy buen día, re emocionada, qué linda la cortina, por favor, qué sorpresa. Hemos cambiado un poco la estética de este programa, hemos ampliado la mesa, ahora estamos mucho más cómodos, nos podemos sentar más ampliamente, podemos desplegar nuestros papeles. Carolina tiene una campera de cuero haciendo juego con la mesa, todo lo que se puede hacer. Yo, antes de pasar y de empezar a irme por las ramas, voy a anunciar que escuchamos a Los Calientes de Babasónico y a Eruca Sativa Sin la Red. Es lo que me apunta acá mi amigo el operador. ¿Cómo le va, Silvina López Chalde? ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy? Muy bien. Bueno, la verdad que con esto de los paros y demás, veníamos así como postergando, bueno, rehaciendo, haciendo las columnas, porque esto sabemos que lleva como su tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad traje algo en función. Antes puedo hacer un paréntesis, mandar un saludo como siempre al equipo de Max del gimnasio, que ya están, empezamos de vuelta, son oyentes nuestros ya, ahí el gimnasio del equipo también, un beso. ¿Cuál ahora también se hizo? Muy bien. Familia. Y vemos los resultados, pero claro, por supuesto. Y le pedimos disculpas a todos los que nos están escuchando por aire, nos escuchan perfecto. La página la tenemos en este momento con una actualización del portal, así que seguramente en horas de la tarde estaremos subiendo las columnas para todos aquellos que no pudieran escucharla por internet. Bueno, bien, ahora sí. En relación a todo esto que fue sucediendo, encontré un disparador en Facebook, ¿sí? Una nota de una periodista que le hace una pregunta a Martín Coan, que es un escritor argentino y profesor también de literatura en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Patagonia, donde esta periodista se queda sorprendida de la respuesta que le da este escritor acerca del debate que surge de si son 30.000 desaparecidos, de si son 8.000, digamos, este número, digamos, que es un supuesto, que es algo que, bueno, que tiene que ver con una cuestión simbólica. Y bueno, y un poco esto en realidad a mí me disparó ciertas preguntas que hacen a lo que tiene que ver, digamos, la respuesta que da este escritor tiene que ver con el concepto de la clandestinidad. Y en base a esto poder preguntarlos cuáles son los efectos que se generan en las cuestiones individuales, digamos, en el psiquismo individual, y también, muy bien acá, de lo que tiene que ver con lo clandestino, y también, ¿cuáles son los efectos en el inconsciente colectivo? Bueno, él lo que responde justamente es que algunos sectores políticos buscaban relativizar este horror de esta última dictadura, cuestionando esta cifra, ¿no? De si son 30.000, 8.000 y demás. Entonces lo que dice, que en realidad no hay pruebas. No hay pruebas de que sean 30.000, 8.000. ¿Por qué no hay pruebas? Porque justamente era un Estado clandestino. Era un Estado que no registraba, que no dejaba ningún tipo de prueba, digamos, ¿no? Para poder comprobar o corroborar. Entonces, un estado ilegal que tortura, que reprime ilegalmente, nunca va a abrir a la información de ningún tipo. Ahora bien, es una lógica perversa, ¿no? O sea, aquella persona que dice, bueno, sí, minimiza este tipo de comentarios y dice, bueno, pongamos el foco en ir para adelante y dejemos, ¿no?, de tanta marcha, de tanta cosa, bueno, por eso uno tiene que siempre apelar a la memoria, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? En el sentido de que justamente si nosotros olvidamos, hay algo de eso que no se termina de olvidar, porque siempre aparece un resto en lo colectivo, en lo individual, que nos hace recordar que hubo algo que en algún momento se reprimió, que se intentó desaparecer, que se intentó de dejar y arrasar, digamos, con con esto que tiene que ver con lo subjetivo, pero en algún momento aparece. En esto que vos decís, Silvi, poner el foco en el futuro, en no mirar atrás, ¿no? Remarcabas vos. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Como esquivarle al pasado, como no hacerse cargo de esa historia, o como armemos algo pero sin este lastre, ¿no? Sin este peso que lleva la historia? Yo creo, y ya lo decía Freud también digamos, con su teoría psicoanalítica, es imposible no revisar lo que sucedió en su momento, digamos, ¿no? En la historia de una persona, o sea, somos sujetos históricos, nos precede una cultura y el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje todo, la manera en que nos posicionamos, en que armamos nuestra historia, nuestras historias en esta cultura, justamente es necesario revisar para no repetir. Y así todo, volvemos a repetir, de ahí viene también un poco el refrán de que el ser humano es aquel que tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Y los aprendizajes también tienen que ver con esto. Ahí estamos escuchando Inconsciente Colectivo, que me parece que, viene, digamos, por ahí el Inconsciente Colectivo es un concepto no freudiano, sino de Jung, de Gustav Jung, que fue un discípulo de él, y él en realidad lo que va a decir es que todo lo que tiene que ver con este inconsciente colectivo es un contenido psíquico y que es común a la humanidad. Lo que va a decir es que no tiene su origen en una experiencia individual. Él habla de arquetipos, son, digamos, contenidos mentales y no conductas, porque a veces hablamos, digamos, para no confundir el, digamos, Jung después, bueno, se va a meter con todo el tema de las vidas pasadas y la reencarnación, que uno puede, digamos, tener un posicionamiento distinto en cuanto a cómo uno construye el tema de las teorías, pero es muy interesante, porque después esto también se va a asociar, digamos, en cómo este tipo de arquetipos o este tipo de inconsciente colectivo, siempre hay algo que justamente se filtra y aparece en alguna cuestión presente. No sé si respondí a tu pregunta. Yo me quedo pensando en esto que vos decís, que también estuve leyendo en estos días, sobre esto que ponen tanta atención en si fueron 30.000, 9.000, 10.000, 20, 100. Digamos, es lo que vos decís, esto no interesa. Lo que interesa es lo que sucedió en ese momento, esta clandestinidad, la ilegalidad, totalmente. Y así hubieran sido 30.000, 50.000 o 10.000, es un horror. Entonces, ¿por qué tanta importancia en la cantidad, que es menos importante si son menos? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que pueden hasta llegar a ser más. O sea, me parece que justamente eso es algo simbólico, y me parece lo que hay que siempre que rescatar es son los modos en que uno produce subjetividades y da posibilidad de libertad en la elección, ¿no? Ahí mencioné una palabra que tiene que ver con el poder y que no es un dato menor, digamos, porque también como entendemos el poder es como también damos posibilidad de dar libertad o de justamente someter. O sea, entender el poder en dos vertientes. Hace poquito salió una columna de Sergio Sinay en el diario La Nación sobre el uso y el abuso del poder, ¿no? Y me parecía bastante piola porque es una columna donde tiene como dos formas de poder situar el poder. Primero lo conceptualiza, toma un concepto de José Antonio Marino en un diario, La Pasión del Poder, y habla sobre la capacidad de hacer real lo posible. El poder entendido como la capacidad de hacer real lo posible. Bien, ¿y qué existe? ¿El poder para o el poder sobre? El poder para estaría más situado en esta cuestión de aquello que trasciende, digamos, ¿no? Cómo la persona ejerce ese poder para trascender, para que haya algo que va mucho más allá de la persona y que justamente se nutre de lo diverso, respeta lo diverso y transforma. Ahora, si nos metemos o nos posicionamos en el poder sobre, va a ser justamente un poder que va a someter voluntades, que va a anular a ese sujeto como derecho y va a exigir pura y netamente obediencia. Ese poder para trascender y para someter a un otro, ¿se puede pensarlo también en correlato con esto de no reconocer el pasado reciente? Ah, por supuesto. Si yo no reconozco, y eso también se va a ligar a la identidad. Ahí mismo también esto lo engancho, porque ¿qué pasa? Cuando uno se mete en las cuestiones que tienen que ver con la construcción de la identidad, el pasado, muchas veces el pasado o la historia, ustedes saben que en la historia de la sociedad muchas veces se fundan sobre ciertos mitos, ¿no? La mitología, que después, si querés, lo podemos dejar para el segundo bloque y lo ampliamos un poquito. Ya le oí agarrando los tiempos. Bueno, el tema de los mitos, estaba hablando de la identidad. ¿Cómo esto se construye? Si yo, en algún punto, hay algo de este pasado que desconozco, en algún momento genera algún tipo de desorientación. Y esto, por ejemplo, en una consulta psicológica, ¿cómo se nota? Por ejemplo, casos que he escuchado de otras colegas, trabajadores sociales y demás, y también en las cuestiones también de la práctica misma, mía. Por ejemplo, de sentirse en las personas que nacieron entre el periodo de la dictadura, el 78, 79, en el 80, de tener ciertas dudas de si eran hijos o no desaparecidos. Y en realidad había toda una cuestión también de lógicas familiares donde hacían que esta lógica familiar los excluya por alguna cuestión y ellos vayan sintiéndose como que en realidad en esta sospecha de ser hijos de desaparecidos. Te escucho, sí. Silvina, y otra cosa que se me viene a la mente es esto del inconsciente colectivo, de la memoria colectiva. Vieron la marcha en apoyo a la democracia que hubo el sábado, y hay un video en donde un periodista entrevista a las personas que están en la marcha y una señora con un cartel, bueno, critica la década ganada, demás, y dice, mezcla el tema de la dictadura militar, supongo que habrá sido por la cercanía de la fecha, y dice, desaparecieron los que tenían que desaparecer. Y nada, algo terrible, no hace falta que yo lo diga, pero digo, hablando del inconsciente colectivo, de la memoria, como también esta duda que se genera de algunos sectores políticos de decir son 30.000 o son 100, va haciendo que la sociedad, digamos, haga como una construcción totalmente equivocada y no le dé importancia a lo que realmente sucedió en ese momento. Sí, y aparte también otra de las cosas que aparece como un operador puntual es el miedo. Entonces el miedo, digamos, o sea, la lógica de las personas en esa etapa, en ese momento, digamos, convengamos que se anuló lo que fue la participación, la participación social, y hoy por hoy, justamente, otro día estuve en un cumpleaños y hablábamos sobre el tema de la participación de los niños pequeños en las marchas, ¿no? Cada vez hay más presencia de estas nuevas juventudes o lo que van a ser estos nuevos jóvenes, que me parece súper importante porque ellos mismos van también teorizando y van reclamando, digamos, ¿no? Me contaba una anécdota de una mamá en un jardín que la señorita da unas palabras sobre el tema de la memoria y saltó un chiquito en medio de todo el jardín y dijo, entonces vamos todos a la marcha. No, en esta cuestión que vos decís, bueno, es genial que uno habilite y bueno, y nos plantean nuevos desafíos los niños. Los y niños, niñas de ahora. La tienen más clara que nosotros, los sí, niños, son unos genios. Absolutamente. En sí. El segundo bloque con nuestra amiga Silvina López Chalde vamos a estar hablando de mitología con respecto a todo este tema que venimos desandando. Vamos y venimos.